¿Cómo dice que le va? Hola, hola, hola. ¿Todo en orden? Bienvenidos, sean ustedes bienvenidos al programa número 9. Ah, pensé, sí, nosotros o ellos. Quise hacer una presentación clásica del programa de radio, ¿viste? Bueno, está bien, no te salió. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos para. Si querés hacer presentación posta, te bajo todo, te bajo la música. Dale, sí. Se va la música. Bueno, dale, está. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos acá en otra emisión de Ruido Blanco con Jorge Valmeli y Javier, el doctor Pérez Cebeso. ¿Cómo andan? Saludos. Programa número 9. Programa número 9 de Ruido Blanco. Jorge, volvé la música, por favor. ¿Vuelve la música? Pues sí, mi voz es. No. Volvé la música. Ahí, exacto. Bien. Pará, me voy a sacar el chicle. Exacto, mientras Joaquín se saca el chicle, es oportunidad para decir que es un programa especial, ¿verdad? Es un programa especial por varias razones. Para empezar, estamos todos desnudos. ¿Qué más? Bueno, yo iba a citar dos, pero a ver, alguna otra. No, fue lo que me saltó como a los ojos. Sí, bueno, está. Sí. ¿Pero a qué te saltó a los ojos? No te cuento, después. No seas modesto, Javier. Bueno. No, es un programa especial porque, bueno. Las obligaciones que todos sabemos que tiene Jorge lo han hecho no poder preparar un espacio para el día de hoy. Sin embargo, no le impidieron venir acá y darnos una mano como siempre. Y va a estar presente y aportando, claro. ¿Verdad? Por un momento pensé en hacer un especial de bandas con A. Pero me pareció muy chanta eso. Y dije, no ¿Chanta mejor... te parece? Sí, dije, mejor me la juego, opero, hago algo normal y... Lo asumo con dignidad. Claro, asumo que no voy a poder. No conoces tantas bandas con A. Aerosmith. Amon Amarth. ¿Qué más? Arthur Lindsay. Toma. Arthur Lindsay. Bueno, además de eso, vamos a tener un nuevo espacio, ¿verdad? El espacio todavía no tiene el nombre que uno quisiera que tenga, ¿no? No le pensaste nombre, no, yo te dije que pensás un nombre, es verdad, así, no, importantísimo. Pero ahora vamos a quedarnos en musicalicemos un libro o la musicalización de un libro, pero no es mi copado el nombre ese. Bueno. Banda sonora de un libro. Sí, algo así. Ahí va. Música para acompañar lectura. Exactamente, sí. La idea es un libro específico. Claro, la idea es leemos un libro, ¿verdad? Que tanto nos gusta a todos. La lectura, sí. Sí. Y que no sean de colorear. Y Que fuera de claro. Claro, bueno, y la idea es empezar a relacionarlas con música, con canciones que es bueno. Me insignia nuestro programa música, así que bueno, relacionamos la lectura con la música. Ese va a ser el espacio que tendremos luego de que Joaquín haga la primera parte de la presentación de su banda, ¿verdad? Que no es mía, pero sí. Exacto. Ojalá. Bien, pero... te gustaría. Ahí va, pero bueno, que antes que nada, ¿no? Por el tema de la novedad, ¿no? ¿Qué libro vamos a estar musicalizando, Javi? Vamos a estar musicalizando Frankenstein. Frankenstein, de Mary Shelley. Exactamente. Bien. ¿Qué banda vamos a estar escuchando? ¿Qué banda estamos escuchando? Estamos escuchando y arrancamos escuchando Sonic Youth. Una banda de Nueva York que empezó en los 80 y aún sigue activa. La banda del Noise. La banda del Noise más conocida. Noise interpretado como, digamos, musicalización con sonidos o algo similar. Con ruidos, hacer música con ruidos. Claro. Música algo así, sí, música con ruido, ¿no? Música con ruido. Es una banda que dejó de hacer la distinción esa, ¿no? Viste que alguna gente cuando no le gusta la música te dice, no, esto es ruido. Claro. Bueno, ya está, no. Igual yo creo que no, o sea, no es ruido. Creo que ruido, vos podés estar escuchando, cualquier sinfonía, tu sinfonía favorita de Beethoven, que si estás concentrado en otra cosa y te molesta, es ruido. A mí como me gusta, no sé, no. Sí, todo puede llegar a ser ruido. Pero está, Sonic Youth es una banda que arrancó en el 81. Vienen de, le deben mucho a Glenn Branca, que es un tipo de Nueva York muy, muy salado, que se fue como una especie de patrón del noise. El tipo hace grandes orquestas con guitarras y básicamente hace sinfonías con ruidos que serían extremadamente molestos. Los estamos escuchando ahora mismo, porque vos no te das cuenta porque no tenés los audífonos puestos. Pero yo que los tengo te puedo decir que mientras estás hablando hay una maraña de cosas abajo tuyo. Javier de hecho me advirtió al empezar el programa, asegúrate que la música de fondo no distraiga o algo así. Exacto. Esto no es imposible. O sea, te distrae tanto que no recordás lo que te dijo Javier. Está abajo, pero lo vas a seguir escuchando igual. A mí la impresión que me queda con Sonic Youth es que es una banda que mezcla el noise, digamos, el ruido, pero con cierta clase de virtuosismo, digamos. No sé por qué, yo no sé de acordes o de guitarra, pero sí me pareció que los toques de la guitarra de Sonic Youth eran no muy convencionales y eran buenos, o sea, eran interesantes. Claro, tienen dos, las guitarras de Sonic Youth, que son dos, estamos hablando de cuatro integrantes, dos guitarristas, tienen varias cualidades. No están afinadas como se afina comúnmente, porque son afinaciones extrañas, que muchas veces suenan mal, o son directamente acordes, o cosas o muy disparejas. Tocan con la púa, con palos de batería, tocan con destornilladores, no importa. Claro, buscan sonidos nuevos, digamos. Buscan sonidos diferentes, y además hacen un lo que, no sé, capaz que algún experto en sonido puede explicarlo mejor. El famoso muro de sonido. O sea, vos tenés como muro un de bloque, sonido. Bloque muy específico. Bien claro, es como... Primera vez que escucho la expresión muro de sonido. Es como un bloque. Hubiera esperado escucharla de un arquitecto o algo así, pero... Bueno, por algo yo hice un año de arquitectura. Ah, hiciste una, claro. Y ahí, una de esas materias te enseñaron. Yo la clase de bloque, falté, hice las 2 horas, al final de la primera hora me fui a fumar porro afuera y... Y a la otra clase dijiste, tomá, te traje un muro de sonido. Claro, fue la única vez. No, estaba, o sea, no sé definirlo exactamente. O sea, es una cosa que he escuchado el término y cuando uno escucha algo que es tiene un sonido contundente, tiene un sonido espeso, tiene si alguien sonido... lo googlea, sale fácilmente. Si alguien lo googlea. Sí, sale. Sí, seguro. Alguien se mete en Google, si lo busca, está. Se lo encargamos a sus oyentes. Wikipedia. En realidad, igual, yo no quería usar el término técnico, se me vino en la cabeza eso, pero tienen un sonido bien específico. Las dos guitarras como que te crean una cortina de ruido, ¿no? Pac. Tienes una base bien rítmica de la batería. Pero es muy envolvente, no sé cómo explicarlo. O sea, a mí me gusta, capaz que a gente que no le gusta lo encuentra molesto, pero... Eso, y que crean algo, por lo general, que yo llamo atmósfera. Claro, digamos, ahí va. No sé, como que si todos los elementos están acordes para crear como una especie de clima en la canción, que no todas las bandas lo logran, digamos. Es cierto. Los tipos se hacen como una especie de... Sí, son muy climáticos, entonces, porque tienen temas que tienen grandes paisajes instrumentales, digamos. Uh-huh. Y una cosa, son tipos que vos decís, hacen pavadas en la guitarra del estudio y después van en vivo y no pueden tocar. No, tocan lo mismo. O sea, no es que hagan cualquier cosa. Saben lo que están haciendo. Exacto. ¿No? Esa es una cosa bien clara. Tienen 4 integrantes: Thurston Moore y Kim Gordon. Son guitarrista y bajista. También están casados. ¿Intercambian en la voz esos dos? Sí. Esos dos. Y Lee Ranaldo, que es el otro guitarrista, también canta. También. Está Steve Shelley, que entró luego de la formación de la banda. Bueno, transformaron en el 81 en New York, donde se daba toda en la época de la New Wave, ¿no? Esa música, tipo música del mundo y una especie de música media anodina. Se generó el No Wave, que era como esa especie de contra. Se adoptó el término en algún punto. Y eran muchas bandas con influencia, no solo del noise de este tipo de glam branca, sino también del punk de Nueva York, ¿no? Ciudad en la que siempre quisieron triunfar los Ramones. Un montón de gente, Patti Smith, el CBG, está en otro. Y bueno, Sonic Youth, el nombre, nadie sabe dónde viene, supone muchas cosas. Y siguen, o sea, tienen una torta de discos editados. Y siempre se han mantenido como con cierta ética musical, que es una cosa que es muy valorada, generalmente. Entre la gente que le gusta, la gente que valora eso, no sé. Que hay, que la hay, existe, hay gente que la existe. Sí. Yo me incluyo entre ellos, me gusta la gente que hace lo que dice y no se deja coger fácilmente. Epa. Es una virtud. Es una virtud. Y. ¿Qué pasó? Nada. Me quedé con la imagen esa. Sí, en realidad esto estuvo mal. Yo diría que sí, que como que. ¿No? La gente que sabe cómo coger, que no se deja coger así nomás. Ahí va, que sabe cómo coger, no se deja coger así nomás. Me gustó más. Y de lo que estábamos escuchando recién era What We Know, donde canta uno de los dos guitarristas, Lee Ronaldo. La primera canción que escuchamos. La primera canción que escuchamos, sí, se llama What We Know, es del último disco de Eternal, salió en el 2009. Y ahora vamos a pasar a uno de los primeros de los primeros temas del Confusion in Sex. Ojo, porque venimos escuchando de Cortina un tema también. Ah, Sugar Cane, venimos escuchando Sugar Cane. Pero vamos a pasar ahora a uno para que no me gusta también elegir como temas de diferentes discos. Para ir viendo cómo iban cambiando. Uh-huh. Este disco que se llama World Looks Red, que es del Confusion in Sex del año 81, el primer disco que sacaron, o del 82. No el recuerdo. Mundo se ve rojo. ¿Eso es por alguna experiencia alucinógena o algo así? No les pregunté. Igual no. No lo dijeron a ningún lado. No, pero igual si te fijas los nombres de los discos, hay algunos que son como muy. Son medios. Lisérgicos. Sí, ahí va. Medio aspirado. Y ta, es este. O sea, los tipos han avanzado mucho, han cambiado desde una especie de cosa mucho más ruidosa y capaz que desordenada, más punky si se quiere, a, hacia lugares más melódicos. Sí, sí, tal cual. O sea, incluso hicieron un tema de los Carpenters, este, para un disco tributo y todo eso. Han cambiado mucho. O sea que la línea de evolución es eso, o sea, de lo más ruidoso a lo más. Una especie de equilibrio entre un rock noise pop, así, con buenas melodías, con buenas letras y, y eso. Vamos a pasar a eso y después continuamos. Y después seguimos con el bloque de Javi. Ajá. Ruido blanco. La diferencia entre el ruido y la música. Come on, you think you drive me crazy. Come on, come on, you had it. Amen. You and cronies. Come on, come on, Holy Roman Empire. Come on if you think, come on if you think, you can take us on, you can take us on. You and us are escuchábamos un temón de Radiohead, ¿verdad? Temón de un bandún. Mirá, que pronto tendrá su espacio en Ruido Blanco. Sí, un merecido espacio. Sí. Si no es el programa que viene, es el otro, o si no el otro, pero no muchos más. Mira. Se llama You and Whose Army, este tema, como dijimos, de Radiohead. Y es el elegido para inaugurar este nuevo espacio. ¿Qué se llama? ¿Estás leyendo un libro? ¡Tenemos la música correcta para vos! Bueno, era suave. No, Joaquín, no captaste la onda de este espacio. No entiendo por qué lo decís. Claro. Joaquín, no me rompas la atmósfera. Hay algo que no estoy entendiendo. Nunca predecir eso, no me rompas. No, pero en serio. Bueno, no te rompo la atmósfera. Por favor. Sí. Andá a romper la atmósfera a otro, en serio. Bueno. Mi madre me decía eso a veces. ¿Quién? Mi madre. Tu madre, bien. No, escuchamos este tema de Radiohead, que es el elegido para arrancar este nuevo espacio, que consiste, como ya habíamos adelantado en el bloque anterior, en musicalizar un libro, ¿verdad? En este caso, vamos a musicalizar el libro de Frankenstein y el moderno Prometeo, o no sé si es I o O, creo que es O. O. O sea, no sé cuál es el nexo, O. Creo que es O, sí. No, I no, porque no hay otro moderno Prometeo que no sea Frankenstein en el libro. Prometeo. No aparece el moderno Prometeo de Frankenstein, por eso. Claro, bien. Bueno, este libro, escrito por Mary Shelley, escrito en una inglesa. Una loca bárbara. No conozco, ¿sabes? No conozco mucho su vida. Yo sí era vecina. Cuando vivía allá en la UAD. ¿Y cómo andaba? Pa, fuerte como ella sola, bien. Pero loca. Bueno, pero la historia, ¿de dónde viene el libro? ¿Lo conoces? Sí. El libro fue escrito en 1918 y aborda temáticas como, digo, si uno lee la obra en general, vendría a ser como el progreso científico, digamos, y hasta dónde puede llegar, y incluso la moral científica, digamos. Claro. Eso por un lado. Y después por otro, la relación, digamos, de Dios con el ser humano, digamos. Por eso también viene el subtítulo de Moderno Prometeo, porque Prometeo, yo no conozco mucho de mitología griega, ¿no? Pero Prometeo fue el que robó el fuego de los dioses Zeus había sacado el fuego a los humanos, Prometeo lo robó y se lo devolvió. Yo lo poco que recuerdo, yo tenía un libro cuando era chico de mitología griega, y creo que Prometeo le había robado el fuego del carro de Apolo para entregárselo a los humanos. Y entonces todos los demás dijeron, ¡minga! Y se lo fregaron. No, lo ataron en la piedra esa ahí. No, no sabía que lo tenían atado en la piedra. Ah, sí, lo ataron en la piedra Claro, porque era un dios. Entonces no se moría. Entonces lo ataron a una piedra y no me acuerdo si un halcón, un buitre o algún pajarraco de estos le comía el hígado, si no me acuerdo mal, todos los días. Bueno, no sé si eso lo... Y él se regeneraba. ¿Sí? No, él se regeneraba porque era inmortal. Y al otro día venía el bicho y le comía todo, le revolvía. Y la mitología griega es genial. Es genial porque no sé quién se le ocurrió. No sé quién pero es muy divertida. Pero tiene cosas así como, por ejemplo, ahora no me acuerdo bien, pero ¿se acuerdan lo del Minotauro? El caso de Sofía, que meten a... Ay, ¿cómo era la mina esta? No, está en... Entra Perseo. Perseo. No, meten a Pasifa, que es... La meten adentro de un toro, adentro de una vaca de madera. Viene el toro, hay una escena de Sofía, claro. Y ahí sale el Minotauro. Ah, bueno, eso no me acuerdo. Pero hay cosas hermosas en la mitología griega que me gustaría conocer más porque... Es como el Viejo Testamento cristiano. Está lleno de muerte y sexo. O sea, sos un degenerado, pero... Con respeto, digamos, ¿no? Claro. Porque sabes de mitología. Bueno, entonces ese es el subtítulo. Entonces, claro, el moderno Prometeo vendría a ser digamos, Frankenstein, ¿verdad? Que de alguna manera, como vendría a tomar el lugar, si uno es creyente de Dios, en la concepción del hombre, ¿no? Ahí va. Es decir, el tipo lo que hace. El libro nunca lo explicita, pero por las teorías que andaban científicas en ese entonces, el tipo lo que hace es con electricidad y pedazos. La gente. Claro, gente. Le da vida a algo, ¿verdad? Que antes no tenía, ¿verdad? Esa es más o menos la idea del cuento. ¿Y por qué lo relacionamos con este tema de Radiohead? Bueno, el tema este de Radiohead, si uno lee la letra, digamos, como que si flota sobre él un aire de revancha y de confrontación. Es decir, empieza diciendo come on, o sea, vamos, a ver qué puedes hacer, ¿no? Y a mí se me ocurrió que podría ser una buena idea para musicalizar en la parte. Bueno, lamento que no lo leyó, pero tengo que contar algo del libro, ¿no? Cuando. Claro, pasa que estuve pensando en esto y. Uy, voy a quemar algo. No, pero, al final del libro, Bruce Willis está muerto. Claro, cuando todo explota y sale en la. No, se me ocurrió que era una buena idea para musicalizar la parte donde Frankenstein se enfrenta con su criatura, que no tiene nombre, ya la llamamos el monstruo de Frankenstein. El monstruo. Y este le pide, como bien Jorge recordaba antes del programa, le dice, bueno, vos me condenaste, al crearme me condenaste a que ninguna persona de ningún humano me quiera, digamos. Todos ven mi aspecto, por más que yo esté lleno de bondad por dentro, todos ven mi aspecto y salen corriendo. Ella lo había intentado, ella antes le cuenta a Víctor, que es el protagonista, le cuenta cómo había intentado acercarse a los humanos más allá de su fealdad, digamos, ¿no? Claro. O más que fealdad, monstruosidad. Sí, era pedazos de diferentes personas, exacto, pegados, exacto. Básicamente. Entonces se le acerca a Frankenstein y le dice, bueno, ya que me haces cargar con esta pesada carga, digamos, por lo menos te pido que, bueno, que crees un monstruo igual a mí, pero femenino, una mujer, digamos. Entonces, una cosa que podría parecer medianamente justa, si el tipo... Normal. Claro. Entonces Frankenstein, después de meditarlo, se niega a hacerlo. Porque dice, bueno, es verdad, él no tiene nada que ver, pero si yo hago esto... Condena a otra persona más. Claro, no, y además se puede... Lo que él pensaba es que se puede procrear, digamos. Entonces, se podían procrear entre ellos y crear una raza... Raza de hombres atómicos. De monstruos Frankenstein. Entonces... Superhombres atómicos. Entonces Frankenstein en ese momento, ¿qué hace? Le promete que un tormento va a caer sobre él y va a seguir asesinando gente como ya lo había hecho antes. Pero gente cercana a su círculo. Claro. Entonces esta canción vendría por ese lado. Es decir, bueno, a ver qué puedes hacer. Porque de alguna manera Víctor Frankenstein se enfrenta a él. Y aunque es inferior físicamente, se planta. Es el creador, además. Es el creador. Claro. No, igual yo creo que aparte lo que tiene ese tema es que no solo que plantea como una confrontación o algo similar, sino que aparte está teniendo como una cierta melancolía, digamos, ¿no? Es como, exacto, que es... Nos las vamos a dar, pero... Por algo que no es una alegría. Vea qué bueno, vamos a agarrarnos a piña, ¿no? No es una venganza dulce. Claro, no es una venganza dulce. Para nada. Claro, es algo como más lamentable. Una venganza fría. Exactamente. Y el tema que estamos escuchando ahora de fondo es un tema también lo compuso Radiohead. Se llama Hunting Bears. Pero esta es la versión para piano del tema. En el disco aparece en guitarra. Y me gustó en realidad, más allá que no tiene letra, me gustó como atmósfera porque a mí Hunting Bears me da la imagen de un panorama con nieve. No sé si ustedes... Yo a los osos los asocio con nieve. Más allá que puedan estar en bosques y en lugares cálidos. Claro. Para mí los osos son nieves. Altamente como... conocido los osos panda de la nieve. Exacto, sí, sí. Osos panda de la nieve, sí. Puf, apartadas. Y acá en Montevideo hay pila. Sí. No, pero en serio, me da como un panorama muy como desolado, tranquilo. Y mucha de la acción que transcurre en la novela, siendo el personaje de Ginebra de Suiza, es cerca de las montañas donde hay nieve. Claro. Entonces, de alguna manera, como pinta todo este panorama. Vamos a escuchar una canción que se llama Coffin Song, de una banda francesa, Dionisos. Gran banda, mejor persona. Después explicamos por qué escuchamos esta canción. ¿La escuchamos? ¿Te parece, querido operador? Vamos para ahí entonces. Oh. Ah, me encantó. Screw my longboard trucks and wheels under my coffin. Put the board with me into my coffin. With a nice electric weave into my coffin. And harmonica. And harmonicas. Put some letters from England into my coffin. A little tape with my favorite songs into my coffin. And dress me with Marty's shirt into my coffin. And let me tumble down to a nice going down to the sea. Don't forget to let me books. Don't forget to let me. Don't forget to let me books. Don't forget to let me. And please put some stickers of the Pixies everywhere. Don't forget to let me books. Don't forget to let me. Don't forget to let me books. Don't forget to let me. And please put some stickers. Seguimos en este velorio. Joaquín, ¿cómo estás? No llores, Joaquín. Tengo, con un poco de electricidad lo vamos a reanimar, Joaquín. Quédate tranquilo. ¿Seguro? Sí, sí, sí. Yo lo quería mucho. Sí, sí, yo también. Estamos hablando del gato de Joaquín que se murió. Vamos a hacer unos experimentos. Bueno, escuchábamos Coffin Song, que vendría a ser como canción de ataúd, ¿no? O algo similar a eso. Sí, sí, canción de ataúd. Exacto. Y la letra trata sobre todo lo que le gustaría que pongan en su ataúd cuando muera, ¿verdad? Si es que igual, no estamos... igual es un tema que me parece bastante alegre como para lo que es Frankenstein, ¿no? Es un tema alegre, sí, sí, pero a mí me parece que además... Es macabro. Tiene como cierta melancolía. A mí la melodía me da como cierta melancolía y en realidad a mí me gustó la parte que dice... En español dice algo así como, pon unas cartas de Inglaterra en mi ataúd. Y el protagonista, en uno de los lugares que estuvo antes de... Ay, voy a tener que decir esto. Lamento, si alguien no quiere leer el cuento. Antes de fallecer, en uno de los últimos lugares que estuvo fue en Inglaterra. El último lugar donde vio a su mejor amigo vivo fue en Inglaterra. Y bueno, por eso me gustó la canción y relacionarla en ese sentido. La anécdota que decía Jorge de cómo surgió el libro, en 1817, la señorita Shelley y su marido, ¿verdad? Pasan un verano en Ginebra. Que en realidad el marido de ella, en el momento, era el escritor famoso. Ella era la mujer de... Claro. Exacto. El marido había sido discípulo del padre de ella. El padre era muy conocido, no me acuerdo el nombre, Goodwin me parece que es. No me acuerdo yo tampoco. Bueno, había sido discípulo de él, se conocieron por esa relación, digamos, después el marido se alejó de lo que vendría a ser su suegro. Pasan un verano en Ginebra, Suiza, lugar donde está la... Sucede la historia. Exactamente. Creo que son cuatro en total, son dos amigos más. Era uno que era Polidori. Y el otro era el Lord Byron, me parece. Ahí va. Mirá el Lord Byron. Sí. El Lord Byron era amigo de Shelley y de la mujer. Bueno, y en una de esas reuniones parece que... creo que es Lord Byron, ¿es? Me parece que sí. Bueno, sí. Uno de ellos reta a todo el conjunto de personas que estaban ahí a escribir un cuento de terror, digamos. Y bueno, a la señorita... Shelley en realidad no termina el cuento para esa ocasión. Hay uno que sí la termina, que después fue un libro publicado. No me acuerdo bien cuál es el título. El de Polidori, el del vampiro. ¿Vampiro es? Sí. Bueno, Shelley no termina el cuento ahí, sin embargo sí concibe la idea que más adelante sería pulida. Después su marido le ayuda con el tema de sintaxis, para seguir la redacción. Creo que al día de hoy hay dos o tres versiones editadas. Tenemos la de Shelley original, tenemos la del marido que le cambió algunas cosas. Y la tercera no me acuerdo cuál era, pero sé que habían tres. La idea esencial es la misma, digamos, que en una u otra es como un lenguaje mucho más crudo, digamos, claro. Menos pulido. Así que... A mí siempre hubieron dos cosas que me llamaron la atención, sí. de la historia de Frankenstein. Una es el cómo es un monstruo romántico, ¿no? O sea, de que es un monstruo que supuestamente el monstruo de Frankenstein uno se puede identificar con... ¿No? Por supuesto, sí. Que es una cosa como... Claro, como despreciada, nadie lo quiere. Claro, la persiguen. Y lo otro que siempre me llamó la atención es que, por ejemplo, ahora vemos las películas de animación, ¿no? Y vieron que ninguno de los dibujitos de Pixar, Toy Story y todo eso, ninguno son muy humanos. Todos los personajes son un poco caricaturizados. Y no, se maneja siempre esta idea de que si una cosa artificial es muy similar a un ser humano, va a ser rechazada por el ser humano. Cuando nosotros vemos, por más bien que esté hecho una persona por computadora, nos damos cuenta, a pesar de que esté perfecta, que no es una persona. Yeah. Y eso, y como que de alguna manera tiene eso, es un ser humano artificial. Sí, el miedo a la réplica. Claro, el miedo a la réplica, tal bueno, cual. Bueno, hay todo en la ciencia ficción, digamos, del robot maligno, ¿no? Que toma control de la casa o que mata gente, etcétera, etcétera. Y todo eso en el fondo tiene bases en Frankenstein. Tiene bases, claro. En la réplica, en el humano creado, que toma el papel del creador. Uh-huh. Y siempre me llamó la atención en ese aspecto. O sea, como que un poco adelantado capaz, capaz que sin darse cuenta, ¿no? Un poco adelantado a eso. Y el hecho de que es uno de esos, o sea, Frankenstein, Drácula, tenés unos cuantos de esos monstruos que son... Son humanos, uno de los precursores, manera. ¿No? De la literatura en ciencia ficción. Frankenstein es como considerado... El primer robot. De los primeros en ciencia ficción, como dar espacio. Además de ser un género gótico y de terror, ciencia ficción. Claro. Y bueno, no, tiene otra cosa, una otra lectura del libro. Tiene, valor. Yo acá en nuestra facultad tuvimos que hacer monografías por una materia que se llama epistemología. Y tiene un lindo valor epistémico, si se quiere, el cuento porque... ¿Qué es epistémico? Una de las limitaciones de la radio. No pueden verme la cara ahora. Relacionado con la epistemología. Porque el protagonista, Víctor Frankenstein, viaja a Inglaterra, creo que es. No, viaja a Alemania, a una universidad alemana, donde él se dice interesar por gente como... no sé si vos recordás, Jorge, Paracelso, que fue uno de los científicos, digamos, de la revolución científica, de los primeros, que, si mal no recuerdo, decía como que si las funciones del cuerpo humano estaban animadas por espíritus, digamos, o algo así. Pero sin embargo fue como de los primeros en materias como química o algo así en los primeros adelantos. Paracelso además era un alquimista, claro. Estaba todo metido con el tema ese. No diría persecución, pero digamos, ¿cómo se le cagan de la risa a Víctor Frankenstein cuando plantean la cátedra que él tiene como referente a Paracels, o uno que se llama Cornelius Agripa. Gente, bueno, que en realidad está mezclada con el tema de metafísica y ocultismo. Claro, sí, Agripa no era, claro, no era. Sí. Claro. ¿Cómo es? Claro, por eso. Como digamos, la nueva ciencia, o la ciencia, rechaza tajantemente eso. Y bueno, hay dos profesores ahí que están interesantes para leer. Dos profesores en el cuento, ¿no? Que, bueno, que dicen, se le cagan de la risa. Dicen, bueno, anda a leer cosas en serio. y bueno. No, es el arquetipo, después, de Víctor Frankenstein, pasa a ser el arquetipo del científico loco. Loco que es despreciado por sus compañeros. Loco, al final logra viajar en el tiempo. Loco no porque no pueda hacer las cosas o porque esté equivocado. Loco porque piensa distinto. Claro. Y lo último, me parece que Mary Shelley se basó en esto de para darle vida a Frankenstein. Se basó en unos experimentos que se estaban haciendo por la época. Donde efectivamente se intentaba crear materia, digamos, inanimada, en materia animada por electricidad. Digamos, era algo que se estaba probando en serio. O sea que la mina no fue que lo inventó, lo sacó de la nada, sino que. No, también lo agarró de ¿cómo es esto? De la tradición, por ejemplo, judía del golem, ¿no? De la criatura reanimada por magia. Claro. Además, la historia es básicamente la misma. Rabino crea un golem para proteger a su pueblo. El golem se vuelve loco, empieza a dañar gente, o sea. Tiene mucho. Y también ¿cómo se llama? El abuelo de Darwin, de Charles Darwin, estaba experimentando con eso, o había experimentado con eso, y era algo que se tenía, digamos, que podía pasar o que no, pero que estaba ahí en boga, digamos. Así que, bueno, la gente le ponía electricidad a los cuerpos a ver qué onda. Claro, ¿cómo vamos a hacer con tu gato ahora en la tanda? Por favor. Mientras nosotros hacemos eso con el gato de Joaquín, vamos a escuchar una canción que en realidad son más las ganas que tenía de escucharla que la relación. Y ahí se traiciona el verdadero. Se muestra la verdadera cara de no, Javier. No, digamos, la relación está porque es una canción, en realidad es una canción de amor, cantado de un hombre hacia una mujer, o en realidad es cantado de un tercero, pero vendría a ser un hombre hacia una mujer. Que es Hinner Wants to See You Once Again, que, bueno, como bien Jorge ironizó en la tanda, es lo que diría Víctor Frankenstein a su criatura, que realmente uno lee el cuento y dice, desaparece, no quiero que sigas causando muerte en la humanidad, no quiero verte nunca más. Bueno, esto vendría a ser lo que le canta Víctor Frankenstein a su monstruo. Vamos a escucharlo. Yeah. escuchá la diferencia entre el ruido y la música. Emite ruido blanco.blogspot.com. Chick is mine. All I know is you got no money, but that's got nothing to do with the good time. But can you forgive the boy who shot you in the head? Or should you get a gun and go and get revenge? 100% of volvemos con Sonic Youth. Tercer y último bloque de Sonic Youth. Tercer y último bloque. Volvimos con el Noise. Con el Noise. Estamos escuchando 100%. Es un tema de Dirty que salió en el 92, si no me equivoco. Dirty el disco. Ah, Dirty, claro, Dirty es el disco. Y ahora estamos escuchando un temón que se llama Teenage Riot, que es un temón. Es un temón. Es un temón. Es un temón para ir escuchando en el auto, manejando. Y o para hacer un motín. Para la gente que obviamente no lo puede ver, no, porque esto es radio. Tienen que saber, me parece, Jorge, lo frustrado que estaba Joaquín al tener que elegir tan solo 6 temas, solo en total, que va a pasar. Sí, sí, 6 temas. Y dejar, por consiguiente, dejar 80 fuera, digamos. Sí, sí, estabas realmente enojado, Joaquín. La interminable lista de cambios. No, este cambio, claro, no, sí, sí, no, está, 5 minutos después. No, cambié todo. Es cierto, me costó mucho elegir los temas que iban a ir en qué orden. Porque yo, como le decía recién a Javier, haría un especial de 2 horas y media sobre Sonic Youth. Sí, da como. Porque tienen discos como para hacer un especial de 2 horas y media. Y tienen material como para hacer un especial de 2 horas y media. Pero tal, no sé qué les ha parecido Sonic Youth. A mí me gusta mucho. Yo la conocía de antes. O sea, sería injusto que a partir de estas canciones te diga, no, me gusta, no me gusta. La conocía de antes. Es una banda muy buena dentro del género noise. Es la banda de noise para mí. Y es una muy buena banda si vos andás con ganas de escuchar algo experimental. Si no andás con ganas de escuchar las mismas voces mezcladas de siempre, si no querés escuchar la misma guitarra de siempre, si no querés escuchar la misma afinación de siempre, es una buena banda para meterla a eso. Lo que sí te puede pasar es que, como todas las cosas, ¿no? Mucho te empalaga, ¿no? Si te haces un maratón Como el dulce de leche, digamos. Claro, si haces una maratón de 5 horas de Sonic Youth. Sonic Youth es como el dulce de leche. Exacto. Sí, sí. En pocas cantidades es rico. Una tostada está bueno, pero... Claro. En una milanesa no encara tanto. Y hay gente que no le gusta el dulce de leche, ¿no? Sí, obviamente. Sí, son unos giles. Bueno. No, también este. No, es no son los giles, son los giles. Lo que pasa es que a mí me gusta mucho Dulce de Leche. No estoy hablando de Sonic Youth, Dulce de Leche. Es una banda que de fondo. Por defender Dulce de Leche, no, ¿no? Yo defiendo Dulce de Leche. Y dale con el Dulce de Leche, boludo. No, es una banda que de fondo distrae. No es como para que vos estés haciendo la cocina y estés escuchando de fondo Sonic Youth. Ah, es algo para escuchar. Y tienen, claro, tienen cosas interesantes, ¿no? O sea, han tenido participación de varias personas. Jim O'Rourke, por ejemplo, que es un productor, que ha hecho jazz y música electrónica y rock. Formó parte de la banda un tiempo. Ahora tienen otro integrante más. Para el nuevo disco están grabando ahora. Y el disco anterior. Y nada, como que varían mucho. O sea, se manejan dentro de una línea, tienen un sonido particular, una forma particular de hacer las cosas, se nota, vos lo escuchás y decís, esto es Sonic Youth. Pero los tipos han variado a lo largo de los años, desde esa cosa que escuchamos antes de World is Red, que es más tipo, más punky, más chillona, más urgente, a lo que vamos a escuchar ahora, que va a ser el último tema. Que no es el primer tema lento que hacen, no es el primer tema ambiental que hacen, pero es del último disco editado. Es un excelente tema, se llama Antena. ¿De qué año es el último disco? El último disco es el 2009. Y ahora están grabando uno. ¿Y tienen mucha frecuencia en tema de sacar discos o sacan? No, cada uno o dos años hay un disco. Sí, no, depende, claro, depende. Y si no están sacando discos, están sacando o recopilación de temas. O sea que vos dijiste que es de los 70. No, en el 81 se formaron. Del 81. En el 83 sacaron su primer disco. Más o menos 30 años. Tienen una buena cantidad de material, entonces. Claro, los tipos. Les ha pasado de repente que han pasado 5 años sin editar un disco en algún momento en particular. Pero si ahora, por ejemplo, vos podés entrar a la página de Sonic Youth, tenés una especie de casetito con un mixtape, con grabaciones alternativas. Los lados B. Lados B. Sí, es una banda con mucho reciclaje, no tiran las cosas a la basura. Claro, muchas grabaciones de ensayos, pires, así, mucha cosa, muchas claro. Improvisaciones. Maneja, o sea que no necesariamente todo sale solo por CD, digamos. Claro, muchas cosas las regalan también, ¿no? Vos vas ahí, te bajás cosas que. Querés escucharlas, querés ver videos, miralo. Lo cual está bien, porque no es una banda tan currera como otras. O sea, son conscientes de que, digamos, no sé, las 4 horas de ensayo capaz que no valen $50 para claro, vos, ¿no? Claro. No, por eso. Y aparte yo creo que. Y hay gente que de repente 4 horas de ensayo le pone una linda foto y te la saca, ¿no? Te cobra $20 el CD. No, pero iba a decir yo. Que lo que tiene también, yo creo que aparte de eso son conscientes del estatus que tienen digamos a la cultura pop, en la cultura musical. Sonic Youth es una banda de esas. Que bueno, salió Sonic Youth y mierda carajo. Sí, sí. ¿Entendés? Son gente grande. Que me parte un rayo. No, y por ejemplo, los tipos también, o sea, si salieron tour, hay una película grabada, un documental, digamos, una especie de documental. Cuando salieron de tour con una banda apenas conocida llamada Nirvana. Apenitas conocida en el momento. Y siempre fueron muy. Estuvieron muy pegados a la escena. O sea, con Eddie Vedder, con Pearl Jam, con un montón de gente. Eran, tipo, los 90 fue como la gran explosión de Sonic Youth. Se volvió mucho más conocido. Sean felices. Sean felices, escuchen Sonic Youth y otras ahí cosas. Ahí va. Escuchen Sonic Youth. ¿Qué disco, qué temas ¿qué le dirías a la gente que se empiecen a escuchar? Difícil, déjame ver. Grandes éxitos. No, hay un grandes éxito. Hay un grandes éxito sacado por Starbucks, la cadena de café. Así nomás. Norteamericana, claro que la gente puso el grito en el cielo y Sonic Youth dijo: hacemos lo que queremos, no jodan. Y en realidad, digo, creo que salía muy barato y no. Cuestión. Yo diría que escuchen el Sonic Nerds. Diría que lo escuchen. Que también es un disco bastante nuevo. Y bastante mucho más digerible que otras cosas que han tenido. Tiene una linda tapa, está basado en pinturas. Y qué más, no sé, qué les diría que escucharan. Jorge, si vos viste cómo a Joaquín le costó elegir 5 temas, quería que escuchen un disco. Lo que le va a costar, ¿no? Bueno, pero por ejemplo, YouTube, no me quiero meter a YouTube y youtubear un tema. ¿Qué tema tengo en que YouTube escuchar? Un tema solo. Un tema solo, dale. Está convulsionando. ¿Puedo elegir dos? Uno tranqui y uno rápido. Uno solo. Le diría que elijan Californication. No, le diría que elijan No me sale el nombre ahora. El tema de los Carpenters, que hicieron Superstar de los Carpenters. Cover de Superstar. Ah, el cover, bueno. Superstar de los Carpenters, bueno. Excelente cover. Aparece en varias películas últimamente. Ese es el tema que yo diría que es como. Es la entrada. No te gusta Sonic. No te gusta. Capaz que no te gusta, pero nada, pero ese tema te va a gustar, estoy seguro. Bueno, y llegando al cierre del programa, nos queda hacer lo que hacemos siempre. ¿Qué es lo que se viene? En el programa que viene, nuestro amigo acá, Javier Pérez, va a ser el encargado de traer banda. Sí, sí, sí. Javi, algún. No nos digas qué. Tiranos pistas, tiranos ideas. Seguro que son ingleses, seguro. Seguro que son ingleses. Sí, sí. Perfecto. Y nos va a tocar también algún especial. ¿Algún especial? Espera. ¿Los Red Hot no son ingleses? No. Y Green Day tampoco. Sí, ingleses, son ingleses seguro. Como habrán visto, no cumplimos con la promesa del programa pasado. Sí. No estuvo el especial de músicos de mente, si no estaba. Pero probablemente el que viene existe. Sí. Con el amigo Daniel Johnston. El amigo Daniel Johnston va a estar seguro. Un cantautor americano. Sí, sí. Vivo el día de la fecha y aún produciendo material. Una historia muy particular. Y creo que nos queda mucho más por decir. Sí, no, que estamos intentando, ¿no? No sé si esto es hacer producción al aire, ¿no? Pero hacer especiales temáticos claro, en un futuro. Un poco de onda para ustedes que nos escuchan y claro, nos mandan cartas y ropa interior a nuestras casas. Manden más ropa interior. Claro, especiales. La precisamos. Me ahorro bastante plata con el tema de la ropa interior. Es un hijo de. Especiales temáticos, como eso, ¿no? Música coroca. Claro. Música para mal mute, ¿verdad? Mal mute, esa es buena. Esa va a estar, tiene que estar. Y si tomaste ácido y viajaste mal, tenés que escuchar el programa ese. Pero queremos input. Ustedes manden sus cosas. Tienen el mail ruidoblanco.contacto@gmail.com. Tienen el Facebook Ruido Blanco para que se conecten, para que manden todo lo que tienen quieran. El blog emiteruidoblanco.blogspot.com. Y que los queremos mucho, ¿no? Porque los queremos mucho, sí. Y un saludo especial para todos los que me conocen. Eso. Bueno, los dejamos con Antena de Sonic Youth. Disfruten. Chau. Disfruten. Oh.